eso. No se mueve. Eso, no. Buenas noches a los que no estuvieron en el lanzamiento de la chiquilla. Al resto no los saludo porque ya vienen de la fiesta. Oye, pero que se sienten las mujeres, que están así por que solamente les quiero contar que 8 mujeres hoy lanzaron un libro que se llama La décima feminista, y entre ellas hay payadoras, y entre ellas todas decimistas son, por lo tanto, pertenecientes a esta gran familia decimera que somos todos los que escribimos, o nos gusta la décima, o la leemos, o seguimos a alguna persona que de alguna manera represente con sus palabras nuestros sentires, nuestros pensares. Entonces, la invitación esta noche un poco a trabajar en ese marco. Las chiquillas no quisieron el protagonismo completo, yo les ofrecí que cantaran ellas nomás, no quisieron. Pero sí decirles que ojalá la noche circule en torno a esta necesaria verbalización de la desigualdad que vive esta sociedad, porque a uno le tocó nacer de un sexo, a otro le tocó nacer de otro sexo, y nadie le preguntó cuál era su género ni cuál era su sentir. Así que, sin más, un aplauso feminista para este comienzo de Chantus. Va a quedar gente de pie, va a quedar gente de pie, y no es solo por respeto, que el lugar está repleto de mujeres y de fe. Ahora me presentaré, me llamo Luciano Fuentes. Traigo voces divergentes para saltar a la pista, pues también soy feminista como todos los presentes. Está saltando está mi mente, hoy saltando está mi mente y mi espíritu de artista. Hay décimas feministas y décimas disidentes. Voy precipitadamente en el canto a lo poeta. Si feminista es mi beta, lo proclamo en el asfalto. Yo vengo de Puente Alto, me llamo María Antonieta. Soy calvicio, me presento. Soy calvicio, me presento, payador de la Florida. Una comuna perdida en corrupción y cemento, donde a veces el talento apenas puede crecer, donde yo he podido ver cómo quieren arrasarla. Debemos recuperarla para verla florecer. Que la noche te reúna, que la noche te reúna junto con tantos placeres, a luchar con las mujeres y junto con tu comuna. Vamos uniendo una a una en este eterno quehacer, porque hoy tienen el poder contradiciendo a Jesús. No vienen a dar a luz, vienen a ser la mujer. Somos dos de periferia, mas no hablaremos miseria, sino un verbo de granizo, porque Dios así lo quiso. haber que ensayar la pista. Para tanta feminista falta hace un segundo piso. Para poderlo entender, para poderlo entender, mi palabra es oportuna. Hoy le canto a mi comuna, igual como una mujer, porque aquí se puede ver lo que hoy he dejado atrás. Una palabra veraz que transmite poesía. Y seamos algún día ser lo que somos nomás. Pero quiero ir al resto. Pero quiero ir al resto de cantores y cantoras. Payador y payadora, con su mente en apresto. Con ese aguerrido gesto. Consecuente. Hoy yo le canto a la gente y dejo todo en la pista. Para ser un feminista desde ahora y consecuente. Listo, muchas gracias. Gracias. Oye, como yo dije, bueno, buenas noches para los que y las que vienen llegando. Y yo dije que esta noche vemos 6 payadoras acá. Entonces, como ya salimos 2, quiero llamar a otras 2. Isidora, que me dijo yo. Y quiero llamar a Cecilia Astorga, si quiere venir a hacer unos pies forzados. Un aplauso para ella. ¿Y Edo? ¿Y quién más? ¿Otros chiquillos? Thank you.

mente una idea toma. Y es que a veces el idioma podría apagar tu sol. Dominar el español de la palabra se adueña. Si otro signo nos enseña, se perderán los estribos, porque es lenguaje inclusivo hablar en lengua de señas. Otro pie forzado. La I se cierra. Macarena, por Macarena Valdés. Canto sincera por todas mis compañeras, por Macarena Valdés. Se me ocurre que para terminar hagamos dos décimas y hacemos una con Isi y otra a los chicos. ¿Ya? Ah, ya, ¿cierto? ¿Te parece? Eso no lo hemos hecho nunca. A mí me duele hasta el alma. ¿Las chicas o los chicos? Ya, las chicas. Las chicas. Bueno. ¿Parece? ¿No? Sí, sí, sí, sí. A mí me duele hasta el alma. A mí me duele hasta el alma. Me duele hasta el alma. Están uniendo dos voces, se están uniendo dos voces que cantan desde la tierra. Y este canto nunca hierra, vuela como albatroces. Son aquí suaves los roces que todo el mal nos ensalma. Hoy día canto con calma, muy contenta y sin cinismo. Producto alto en calorías. Es muy alto. Pero está bien, está bien. Producto alto. Cabe. Pero en Chile no se puede. Producto alto. Claro, producto alto. ¿Yo? ¿O yo? No sé con quién. ¿Yo parto yo, sigue? Sí, parte tú porque no están tocando el sol. Así yo me digo. ¿Yo termino, no? Sí. Sí. ¿Cómo hoy día estoy a dieta? Como hoy día estoy a dieta. Hoy no quiero yo tomar. Por eso me voy a cuidar y seguiré mi receta. Ser más flaco, esa es mi meta. Para tener energía. Mi alimento es poesía. Y mantengo la cordura. Dejo por esta cintura producto alto en calorías. Antes que pasen a lo siguiente, quiero darle la invitación para el próximo domingo, que es la última actividad de este mes del payador o día del payador, como sea. Bienvenido todos los días para hacernos cariño a nosotros mismos, que es lo más fundamental. El domingo 4 de agosto, desde las 4 de la tarde, como hace 10 años, todos los domingos primeros de mes en el pueblo de artesanos de Pirque, en el principal, hay payadores. A veces ha estado Calvicio solo. Pero ahí estamos y esperamos el domingo un buen público para acompañar el torneo de pie forzado, así que invitados los payadores presentes a participar, porque hay premios en billetes contantes y sonantes, y al público acompañar y ser parte de este evento, que es diferente a un encuentro de payadores, es una competencia pero llevada de muy bonita forma, que habla de la madurez y del nivel también que estamos logrando los payadores chilenos. Y no puedo dejar, como dijo el bigote el otro día, soy muy egocéntrica, pero hace más de 20 años que no veía al Pablo Díaz, que fue el primer payador argentino que estuvo en Santiago, marcando el paso, dando un paso muy importante en los años 94-95. Aquí con José Curbelo, después de que él vino, los payadores chilenos nunca volvimos atrás. Los pasos después de ese momento, y él está acá. No sé cómo apareció y lo reconocí después de tantos años, como 25 años que no lo. Así que después yo creo que lo vamos a invitar a estar ahí conmigo. Vamos a invitar a la siguiente ronda de payadores. La Valentina. Valentina, al escenario. La Camila Rojas al escenario, por favor. D'Angelo, por favor. Tenga la gentileza, D'Angelo Guerra. Yo sé que viene a trabajar, pero vamos a tratar un poquito más. Por favor. Imbatible Guerra. Me falta una, Caro. Siempre me lo acompañan. Pero es que quiero solamente el la. ¿Ah? Quiero solamente el la. Dime. Se le menciona melodía. Ya, tranquila. Está todo bien. Vale. Tráigame yo. Redondilla. Acá, negrito, siéntate en la primera. Ven. Adivina que te toca. Ay. Bueno, bueno, bueno, yo sé que están todos contentos, pero la noche sigue. Les tengo que pedir el último pie forzado, pero este es un pie forzado muy especial, porque es un pie forzado que nuestras payadoras y nuestro payador van a tener que ocupar en una batalla de descalificación mutua. Solo uno vencerá esta noche. Comienzan 4, 1 termina el camino. Así que, ¿de qué se trata esto? Esta es la redondilla. Es un juego mortal, a muerte. No puede inventar la payadora o el payador. No puede demorarse mucho. No puede cambiar el pie forzado. Ustedes son los jueces. Ustedes deciden qué pie forzado hacen ellos y van a cantar en cuartetas hasta que solo uno quede en pie. Así que pensemos bien un pie forzado que no tenga muchas rimas, decir algo que no tenga verbos, porque esta noche estoy cantando, vamos a hacerlo toda la noche y no se va a acabar nunca la rima. Nada con vidrio ni con siempre, porque no tiene rima, entonces hay que buscar un equilibrio. ¿Cuáles serán los pies forzados? Ni con carne tampoco. Claro, con carne tampoco. Tiene mucha sustancia. Claro. Un pie forzado más para que los chiquillos hagan su redondilla. En la esfera celestial, en la esfera celestial. En la esfera celestial. Buen pie forzado. Vamos a pedirle a Muñeco. Gracias. Que no se nos ofenda, pero vamos a pedir varios pies forzados para elegir ahí cuál queda mejor, ¿ya? El primero es. Ya me ofendí. Ya me ofendí. Llegó la radio. En la esfera celestial. Otras propuestas, por favor. Quisiera ser tu murmullo. Quisiera ser tu murmullo. Murmúllamelo. Otra, una última más, para que después elijan los chiquillos de jodla. Ya no me queda cordura. Ya no me queda cordura, listo. Ya no me queda cordura en la esfera celestial. Quisiera oír tu murmullo. ¿Pero cómo? ¿Cuál hacemos? Elija. Ah, ¿cuál hacemos? Hay que elegir. En la esfera celestial ya no me queda cordura. Ya, a ver, aplausos para en la esfera celestial. Gracias. Aplausos para Ya no me queda cordura. Y aplausos, ¿cómo era la letra del murmullo? Eso, aplausos para Quisiera ser tu murmullo. Ya, ganó la esfera celestial. Ya, ¿quién está a mi izquierda? Yo, Camichi. Ya, ¿y a la más izquierda? La Vale. ¿Ah? La Vale. Ya. Entonces, ¿quién en la parte? Esfera celestial. La Vale. ¿Parto yo? Sí. Ya, nací muy pecadora. Yo nací muy pecadora. Tengo pecado a caudal, pero quiero descansar en la esfera celestial. Muy Le faltó contar a él. Oye, Ruth, pues falto yo. Oye, Ruth, pues falto yo. Deja pasar el umbral. Y si me queréis matar en la esfera celestial. Soy pecadora, yo también soy pecadora, me gusta la bacana. Y ahí terminaré la espera celestial. Y zapatear todos juntos en la esfera celestial. Acabar con el machismo. Acabar con el machismo es algo trascendental. Las cabras con este libro en la esfera celestial. Me transformo en pecadora. Es su vida. Me transformo en pecadora y me voy por lo banal. Porque allá no habrá cerveza en la esfera. Abejita voladora, abejita voladora, vuela hasta su panal. Y también anda. Y también irá volando en la esfera celestial. Era cierto lo del libro. Era cierto lo del libro. Mensaje fundamental. Para la otra yo me sumo en la esfera celestial. Quise pegarme en un circo. Quise pegarme en un circo el manso salto mortal. Así me pegué en el mate y en la esfera celestial. Por eso me quedo aquí, no en la esfera celestial. ¿Ya habían dicho fatal? No sé. ¿Estaba dicho fatal o no? No. Mortal, que yo sepa, no. Mortal. Ya, mortal. Sí. Mortal, dijeron así. Esta noche pecadora. Esta noche pecadora me parece infernal. Hay que ir puro gozando en la esfera celestial. Y para seguir gozando, gozo del arte carnal. Más tarde voy a jugar en la esfera celestial. Como este es un crudo invierno, como este es un crudo invierno, me convierto en esquimal. Estoy con la salamandra en la esfera celestial. Esta noche no me retan, ni me hacen un penal. Y si alguien quiere hacerlo en el campo, en la esfera celestial. Yo tengo mucho calor. Yo tengo mucho calor para hacer noche invernal. No sé qué clima era arriba en la esfera celestial. Al estar improvisando, al estar improvisando, yo me siento muy total. Y a los poetas cantando en la esfera celestial. Ya con esta me retiro, porque quiero ir a tomar. Y terminé, y mal terminé. Casi mal yo hablaré en la esfera celestial. Celestial. Cuando venía llegando, se me cruzó un tal por cual. Dudo mucho que lo vea en la esfera celestial. Me decía Juan Luis Guerra, me decía Juan Luis Guerra con hojas del platanal, que iba a pedirle su mano en la esfera celestial. solo puedo ser sincera. Solo puedo ser sincera. Insisto, soy pasional. Y eso no lo había dicho en la esfera celestial. Si apareció Pablo Díaz. Si apareció Pablo Díaz, yo lo escuché y el umbral vibraba así la milonga en la esfera celestial. ¿Quién dijo umbral? Ah, sí, lo había dicho. ¿A dónde? Sí, que cruzaré el umbral, dijo. Yo aquí cantando, sigo yo aquí cantando, con mi pimienta y mi sal. Allá nos vemos, chiquillas, en la esfera celestial. Hace un rato yo tuve una sorpresa en el lanzamiento, que era, no esperaba ver a una amiga, a una vieja amiga, del tiempo en que yo empecé, hace 10 años atrás, a la Natalia, que vamos a pedir que, junto con el aplauso, que se acerque. Natalia vive en Toulouse, pero yo la conocí en Estación Central. Ay, sí. Tenía una bella casa y tenía un lindo proyecto que compartimos juntos, que fue este inicio loco de ¿cuántos éramos? ¿Cinco, seis? Uf, éramos caleta. Éramos como 10. Éramos más que la décima feminista. Claro. De lo que fue y de lo que es ahora la décima orquesta. La Nati está entre las fundadoras y en esos tiempos del primer disco grabamos una canción que vamos a compartirles hoy día que se llama La Doble Trabajadora. Sí, y que está en el libro La Décima Feminista. ¿En re o no? ¿En re? Esto está en ritmo de galerón, yo no toco hace siglos esto, perdón. Y yo no lo canto hace siglos tampoco, así que vamos a ver. ¿Usted me perdona? Ah. Que sentido constante, la familia sostenida, con marido, sin marido, siempre le echa pa' adelante. Por su instinto fraternal, quiere a todos proteger. La reina quisiera ser un esplendoroso fanal. Abeja Vera es su mal, que con zumbido vibrante, trabajadora incesante, recopila los saberes,